ustedes saben, y si no lo saben, se los cuento, que hemos tenido aprietes a los gobiernos provinciales impresionantes. Se presionó a los gobiernos para que la cifra sea el 15%. Y se presionó a los sindicatos para romper esta unidad de la calle, para dividir a los maestros y profesores. Pero hay una lección que hay que aprender de la historia. Puede llevar mucho tiempo, pero la lucha de los docentes va a triunfar. Tenemos paciencia, tenemos honor, tenemos dignidad, tenemos orgullo por lo que hacemos. Esta pelea la ganamos todos juntos. Vamos a enseñarle a estos señores que no conocen las escuelas quiénes somos.